Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, muy buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Esto es Diálogo Pastoral para todo el mundo. Una vez más, les recordamos que... Velad, Jesucristo vendrá. Se acerca el día y la hora del retorno de Jesucristo y usted tiene que estar preparado, velando y orando. Dios les bendiga, buenas tardes. No dejes perder tu corona. Velando. Diálogo Pastoral, Centro Evangélico Cristiano. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche, 9426 teléfono. Esta noche, 7:30 de la noche, 9426 teléfono. Tenemos servicio también el día de mañana, 7:30 de la noche. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Somos el Diálogo Pastoral. Dios les bendiga. El que esté dormido se quedará. Saludamos a todos ustedes que nos escuchan en todo el continente americano, diversos países, todas las naciones. Me preguntaban cómo puedo escuchar en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Perú, en otras partes. Bueno, dos formas. Hay emisoras locales que transmiten en muchos países, ya le he dicho. Tenemos emisoras que están transmitiendo el programa en Argentina, bastantes emisoras, en Chile, en Uruguay, en el Perú, en Colombia, emisoras locales en Honduras, emisoras locales en El Salvador, emisoras locales en México, en Estados Unidos de América. Pero para todo el mundo, todo el planeta Tierra, tenemos la transmisión de KVOH, Voz de Restauración, en onda corta. Usted puede, en onda corta, Voz de Restauración, en la frecuencia 17775 MHz, en la banda internacional de 16 metros. Usted puede escuchar en cualquier rincón de América. Así que somos el Diálogo Pastoral y estamos llegando a todo el mundo. Dios les bendiga. El que esté velando lo llevará. Señor, hemos estado nosotros hablando en el libro de Romanos, en el capítulo 12. Vamos a comenzar continuar hablando de lo que hemos estado dialogando con ustedes esta semana. Y solamente les recuerdo que las líneas las estaremos abriendo en unos minutos más tarde. Y el teléfono, anótelo, es el 713-991-5760. 713-991-5760. Y usted puede, cuando nos llame, bueno, pues hacer su pregunta y brevemente nosotros dialogar. Pero hemos estado aquí mirando en el libro de Romanos. Esta semana hemos hablado la importancia de estas dos palabras que aparecen en Romanos capítulo 1 y capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, que nos habla y nos dice que tenemos nosotros que ser transformados. Y dice que no debemos de conformarnos a este mundo, sino ser también transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y hemos estado hablando de transformación y de renovación de las cosas como nosotros las entendemos. Hemos dicho esta semana que nosotros normalmente por nuestra cultura hemos desarrollado un criterio bajo el cual nosotros entendemos las cosas. Y dije que el pensamiento del hombre, el entendimiento del hombre, en una forma natural, hay varios aspectos fisiológicos, varios aspectos sociológicos, varios aspectos psicológicos y fisiológicos, que tiene que ver en la forma en que nosotros desarrollamos nuestro entendimiento. Naturalmente hablando, se amalgama, todo se mezcla. Por ejemplo, la forma en que nosotros como seres humanos podemos razonar es algo natural en nosotros, en el ser humano, en el ser vivo, en el hombre, por la idiosincrasia, la forma particular en la cual el hombre fue creado. Esto nos diferencia a nosotros de los animales. Nosotros somos seres inteligentes. Nosotros somos seres que podemos discernir muchas cosas. Ahora hay un discernimiento espiritual que obviamente la Biblia, la palabra del Señor nos dice que el hombre que ha caído en su naturaleza pecaminosa no discierne las cosas que han de discernirse espiritualmente porque no puede. Pero en base a eso y hablando de esto, número uno, entonces el hombre puede conocer y entender muchas cosas por ser hombre, por ser ser humano, por ser un ser viviente. También la base de nuestro entendimiento de las cosas tiene que ver y está basamentada, estoy hablando naturalmente, en una forma, en el medio familiar donde la gente se levanta, donde la gente se cría. Porque no es lo mismo el entendimiento que tenga una persona, por ejemplo, que se ha criado en Europa, o se ha criado en Inglaterra, o se ha criado en Estados Unidos, en medio de cierto ambiente, a una persona que se haya criado, vamos a ponerlo usted, en Papua New Guinea, allá en las islas del Pacífico, o en Fiji, o que se haya criado donde, en el centro de la selva de África. Aunque los dos son seres humanos, los dos tienen entendimiento, los dos son inteligentes, la forma en que se percibe y se entiende las cosas es completamente diferente de un grupo al otro. No es lo mismo tampoco el entendimiento del mundo y de las cosas, por ejemplo, que tiene la gente ahorita en el mundo musulmán que está en el Medio Oriente, al entendimiento de las cosas que tenemos nosotros en el mundo occidental, aquí en Estados Unidos. Somos seres humanos iguales, somos seres humanos inteligentes, somos seres humanos con conciencia, somos seres humanos con el mismo cerebro y la misma capacidad, diríamos, pero la percepción es completamente diferente. También actúa dentro de nuestra percepción de las cosas, además del medio ambiente donde nosotros, además de la genética, nuestra forma estructural, ya dije, el medio ambiente, el medio cultural, por ejemplo, hay influencias externas, presión de grupo, opiniones, que temprano en nuestra vida van marcando ciertas tendencias en nosotros. Por lo que usted puede ver, entonces, y todo lo que estamos diciendo aquí, el desarrollo del entendimiento en el hombre es algo que puede resultar un poco complejo y hay muchos factores que se dan. Ahora bien, todo esto, y a pesar de estos entendimientos y desarrollo de la persona, del ser humano, vemos nosotros, no obstante, que hay algo en común con respecto al entendimiento natural que el hombre desarrolla, sea en África, sea en Europa, sea en Estados Unidos, sea en América, sea donde sea. Y al desarrollo de todo el ser humano hay algo en común. Número uno, y lo común es que todo hombre ha caído, todo hombre tiene una tendencia al mal, todo hombre tiene una tendencia y un entendimiento entenebrecido. Eso es lo común que tenemos, no importa lo sofisticado que sea el entendimiento de uno, a lo rudimentario que sea la forma de entender las cosas y entender el mundo que tenga el otro. Hay algo en común. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios y el entendimiento está tintado. Y por ello hemos dicho en esta semana que el apóstol Pablo ha dicho que nosotros tenemos que ser renovados en nuestro entendimiento. Y debe de ser renovado en el entendimiento tanto el que está en el centro de la selva de África como el que camina en las calles de Houston. Todo el mundo tiene que ser renovado y no conformarnos a este mundo. Ya le dije, este mundo, cuando hablamos de mundo, estamos hablando de todo el sistema. Estamos hablando del sistema familiar, estamos hablando del sistema político, estamos hablando del asunto sociológico, estamos hablando de todos los aspectos habidos y por haber, van marcando la forma en la cual el hombre desarrolla su entendimiento y llega un momento cuando nosotros comenzamos a servir al Señor. La palabra del Señor nos habla y nos dice, tenemos que ser transformados y no conformarnos, no estar conforme necesariamente a la forma de entendimiento que nosotros hemos desarrollado, sino desarrollar el entendimiento espiritual. Ahora bien, aquí en el versículo 16 de Romanos capítulo 12, aquí nos dice, oiga bien y leo, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos los unos, asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No te creas, dice allí, sabio en la propia opinión, sabio en sí mismo, en nuestro propio estilo, manera de pensar. Cuando nosotros hablamos del entendimiento espiritual, obviamente tenemos que ir a Primera de Corintios. Aquí hay algo muy importante. ¿Por qué hay una diferencia entre la percepción humana en sí, lo que el hombre puede en sí mismo percibir, y la revelación de lo que Dios ha revelado para que el hombre pueda entender la verdadera realidad de lo que es Dios? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué esto? En el libro de Corintios, primero de Corintios, Pablo nos habla en una forma bien clara. Oiga lo que dice. Estoy leyendo versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. No importa lo sofisticado que sea el entendimiento del hombre, el entendimiento humano. Ya le dije, nosotros podemos desarrollar y tener un entendimiento, humanamente hablando, muy sofisticado. Hay gente que tiene una capacidad de intuición para captar las cosas a una manera tan profunda, visualizar en lo más profundo de su mente las cosas, en ello, y también hay gente que tiene capacidad de deducción, deducen e inducen, un pensamiento inductivo y pensamiento deductivo, en una forma tremenda. Hay gente que tiene esta capacidad de en su mente desglosar las cosas, es la mente del filósofo, la mente de la filosofía, es esto, la capacidad de entrar a cuestionar cosas que quizás la mayoría de la gente en una forma natural no lo hace. La mente del científico tiene una capacidad tanto de deducción como de intuición en cuanto a su área de operación, en una forma profunda. Y por eso viene con inventos y con desarrollo de nuevas tecnologías y nuevas cosas que dejan perplejo al hombre. Hay gente que tiene esa capacidad y entran en lo que se llama, son casi, el hombre lo idolatra por su capacidad. Se les condecora, se le da premios Nobel, se le pone en un lugar especial. Un nombre, un libro de reconocimiento en los libros de texto de las universidades, y ahí aparecen los nombres de los descubridores en el campo de la medicina, de los síndromes famosos en el campo de la ciencia, el nombre de leyes, por ejemplo la ley Pascal, las leyes de Newton, ahí tiene el nombre del descubridor. Son hombres que tuvieron una enorme capacidad de entendimiento en el área que ellos desarrollaban. Ahora bien, aquí volvemos a lo mismo. Ese entendimiento, por muy loable que sea, por muy profundo que sea, y por muy positivo que en el campo del ser humano se pueda ver, queda corto al entendimiento que es desarrollado directamente por Dios. Oiga lo que aquí dice de nuevo. Pablo dice, destruiré la sabiduría de los sabios y echaré a un lado el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde, dice aquí, está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La pregunta que Pablo se hace aquí es, ok, tanta ciencia, tanto conocimiento, tanto desarrollo, ¿a dónde nos ha llevado y a dónde está llevando al hombre? Es cierto que en el día de hoy tenemos grandes inventos. Si yo le digo cosas que se están pretendiendo desarrollar en el día de hoy, le voy a describir algunas. En el campo de la medicina tenemos nosotros, en el día de hoy se hacen operaciones intrauterinas. Cuando yo ejercía medicina eso era un sueño. En el día de hoy la ciencia de la medicina ha avanzado tanto que en el día de hoy, por ejemplo, estaba yo mirando el caso, hay niños que tienen un problema que se llama espina bífida. Una espina bífida es cuando la criatura, en su desarrollo, no le cierra los huesos de la columna vertebral y parte de la médula queda expuesta. Esos niños que nacen así, cuando nacen, nacen ya con parálisis, paralíticos, y mueren temprano porque tienen graves infecciones. Son tremendos problemas. Pues ahora, con la sonografía que se hace, que se mira el niño en el útero, en el vientre, pues sencillamente dentro de la matriz de la mamá, ahora sin dar a luz la señora, cuando se descubren estos casos, se hacen operaciones al niño dentro de la matriz de la mamá y se le corrige el defecto. Y cuando el niño nace, en términos, nace normal y es como si el problema no existiera. En niños que morían tempranamente antes, en el día de hoy se salvan. Y uno dice, bravo, desarrollo de la ciencia. Se hacen transfusiones de sangre al niño, al feto, dentro del útero de la madre, transfusión intrauterina. Eso se hace en el día de hoy. Y en la ciencia, en la tecnología de la concepción, estamos mirando hasta dónde está llegando el hombre con eso. Hace poco acabo de ver una nota donde estábamos mirando el desarrollo, lo que se está proyectando a lo que sería en el futuro la televisión. Cuando yo le dije esto a la congregación que pastoreo, los hermanos se quedaron con la boca abierta. Yo le dije que se están desarrollando tecnología ahorita para implantar el televisor dentro de la retina del ojo. ¿Se imagina usted tener un aparato cuasi microscópico, un aparato pequeñísimo, implantado dentro de su ojo, que esté conectado al nervio óptico y que usted con un pensamiento sencillamente ponga el canal que usted quiera poner y eso proyecte directamente, mande una señal electrónica para que proyecte directamente a través de los nervios, el nervio óptico y los pads ópticos a un lugar en el cerebro que se llama la cisura calcarina, que es donde la persona mira, que eso está en la parte de atrás de la cabeza. Y directamente se proyecte allí, dentro de su propio cerebro, la imagen que se quiera ver. Eso es lo que se está inventando en el día de hoy. ¿Se imagina usted que usted... Estaba yo jugando, yo le dije a los hermanos, imagínese usted que usted le diga a este muchacho, apague el televisor. ¿Cómo sabe usted si está mirando o no está mirando? Esas son las cosas, cosas horripilantes. ¿A dónde está llegando el desarrollo tecnológico y científico? Bueno, en el día de hoy lo que ya se está haciendo es, por conexión de electrodos dentro del cerebro, la persona con la mente, en una forma wireless, puede prender, apagar una computadora por los electrodos que tenga, mover el mouse de la computadora, cliquear y deletrear palabras sencillamente con el comando, moviendo los ojos o con el comando enviado por el cerebro a los ojos. La persona mueve los ojos y la conexión wireless, sin alambre, del ojo suyo a la computadora, el ojo suyo trabaja como si fuera el mouse, el ratón. Eso se está dando en el día de hoy. Y le estoy contando estas cositas para que ustedes sepan que dónde estamos parados y cuáles son las cosas que se están desarrollando. Ahora bien, aquí viene el punto. La pregunta que el apóstol Pablo se hace al respecto es, ok, todo esto que obviamente es un avance para la comodidad del hombre, para lo que usted quiere, y también se utiliza, y usted puede estar seguro que se utilizará para el mal directamente. Para muchas cosas malignas puede utilizarse toda esta tecnología. El punto aquí es, supóngase usted que se utilicen para cosas buenas. En fin, ¿a dónde nos lleva esto? Esta es la gran interrogante. Porque dice, con tanta sabiduría, ya que en la sabiduría el hombre no ha conocido a Dios, entonces a Dios le plujo salvar al hombre por la locura de la predicación. Este es el punto. Y dice que, porque lo que es más, lo necio de Dios, aunque Dios no es necio, pero está hablando de una forma figurada, lo necio de Dios es más sabio que toda la sabiduría del hombre. Entonces, aquí es donde viene todo lo que la palabra del Señor en este aspecto nos habla y nos dice en cuanto a el desarrollo de tanto conocimiento en el hombre. Y por eso volvemos a Pablo otra vez, ya de nuevo en Romanos capítulo 12, donde dice, no te conformes, conforme dice aquí, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación del entendimiento. Hay un entendimiento que nosotros tenemos que tener renovado. Otra vez en el versículo 16, donde leímos, dice, no seas sabio en tu propia opinión. Puede haber ciencia, tecnología, conocimiento, pero la sabiduría nuestra, en nuestra propia opinión, no sirve. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Nosotros tenemos que desarrollar el conocimiento de Dios. Y Dios, en este aspecto, es el que nos revela a nosotros cuál es el fundamento real de todas las cosas. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis y analizamos la caída del hombre, Adán, aquí es donde comienza para el hombre todo el problema. El asunto es que el hombre, antes de la caída de Adán, Adán dependía de Dios, conocía las cosas a través del conocimiento de Dios. Pero Dios le dijo, el día que coma del árbol de la ciencia, del bien y del mal, del conocimiento de lo bueno y de lo malo, Dios lo que le dijo es, el árbol ese prohibido, cuando tú lo comas, tú vas a tomar la decisión con ello de por ti mismo conocer lo que es bueno y lo que es malo en ti mismo, sin necesidad de que yo te lo diga, y eso hará que haya una separación entre nosotros. Eso fue lo que Dios le dijo al hombre, lo que le quiso decir con eso. Cuando el hombre comió del árbol, pues sencillamente tomó la decisión de tratar de discernir las cosas por sí mismo, por su propia opinión. Pablo dice, no seas sabio en tu propia opinión. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo? La opinión de Dios, en Dios está la verdadera sabiduría, y lo que Dios ha dicho es verdadera sabiduría, y ahora nosotros tenemos que ir a Dios y a su palabra para nosotros caminar en esa sabiduría, no en la opinión nuestra. En el libro de Génesis, Dios le dijo a Adán, el día que coma del árbol, ciertamente morirá, porque ya tomará de tu propia opinión y caminará bajo tu propia opinión. Hay gente que a mí me ha llamado aquí y me ha dicho, hermano, ¿cuál es la diferencia? Porque en el Antiguo Testamento dice alma y espíritu, y en el Nuevo Testamento espíritu y alma y cuerpo. ¿Y cuál es la diferencia? Y hacen la pregunta. Yo le dije a usted, en el Antiguo Testamento, el hombre en Adán era una dicotomía, porque espíritu y alma, aunque son dos cosas diferentes, estaban mezclados, alma y cuerpo. Cuando el hombre peca, cuando Adán peca, es ahí donde comienza la disección tricótoma del hombre. ¿Por qué? Porque antes del pecado, el hombre, sus sentimientos, su voluntad, su inteligencia, estaba conectado a lo espiritual, porque no había caído, porque tenía la directriz de Dios en su alma, en su inteligencia, porque el hombre era perfecto. Ahora, cuando el hombre cae, en la caída del hombre, hay una separación, porque el alma ahora comienza a darle al hombre el entendimiento a su opinión, a su parecer, en el discernimiento. Por eso la serpiente, el diablo le dijo, seréis como dioses. No que se iban a ser dioses, sino que iban a tomar el hombre la determinación de en sí mismo querer hacer las cosas en una forma soberana, sin contar con nadie. Y exactamente fue lo que el hombre hizo y lo que ha querido hacer y lo que ha estado haciendo hasta que Cristo nos ha rescatado. Eso fue lo que nosotros hemos hecho. Hemos vivido como si fuésemos dioses, como si fuésemos soberanos, caminando bajo nuestra propia prudencia y bajo nuestro propio entendimiento. Pero a cuando nosotros conocemos, no nos conformamos a la sabiduría de este mundo, ni a nuestra propia prudencia, ni a la sabiduría de nuestra propia opinión, sino que vamos a la opinión de Dios, por la dependencia de Dios, por la renovación de nuestra mente, transformación nuestra. Entonces, aquí es donde, en la regeneración en Cristo, se establecen de nuevo todas las cosas que fueron rotas por el pecado del hombre. Ahora, el problema de muchas personas a nivel de iglesia es que aceptan a Jesucristo, aceptamos a Cristo, pero se quiere muchas veces seguir caminando bajo la regla del viejo hombre. Se quiere seguir caminando bajo la propia opinión, no a lo que Dios ha dicho en su palabra. Esta es la gran diferencia. Somos Diálogo Pastoral y ya voy a abrir las líneas y espero que usted haya podido entender este rico postre espiritual que le había estado comentando en los minutos pasados. 713-991-5760. Las líneas están abiertas para sus preguntas. Y usted puede venir esta noche y visitarnos a las 7:30 de la noche. Tenemos servicio 9426, teléfono, mañana 7:30 de la noche, 9426, teléfono. El día domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, 9426, teléfono. 713-991-5760, línea abierta, somos Diálogo Pastoral. Haga su pregunta sobre el tema o cosas que edifiquen su vida y la vida del que escuche. Gloria aparecerá a todos aquellos que le trasplantaron, los que se burlaron de la lamentarán. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Un momentito, hermano. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga. Ayer ya no pude contestarle una... Ya no pude plantearle la pregunta porque se me... Llegó, se metió ahí una... Llegó tarde usted ayer. Tarde, sí. Mire, la pregunta es... ahí no entiendo, hermano. Yo soy un maestro y a veces hay cosas que uno yo no las entiende. Bueno, hay cosas que... Dice la palabra que... Dice, el que compra, y dice, malo es, pero cuando está solo, se alaba. ¿Qué es lo que realmente bueno, le digo? Porque yo soy negociante, ¿verdad? Bueno, pero ¿de qué estamos hablando? A ver. Okay. Sí, está el libro de Proverbios. Ajá. Ese versículo está en el libro de los Proverbios. Dice, el que compra, dice, malo es, pero cuando está solo... se alaba. Bueno, usted no sabe, yo tampoco entiendo lo que dice allí, porque tendría yo que checar a ver todo el contexto de qué estamos hablando para poder sacar la explicación. Bueno, a mí a veces me preguntan que cómo anda el negocio, ¿verdad? Entonces les digo yo, el negocio anda así, entre regular, no sé si hago bien en decir así. Bueno, usted dice la verdad, si el negocio está bueno, dice que está bueno, si está malo, dice que está malo, y si está regular, dice regular. Sí. Nada más que a veces me va muy bien y a veces digo yo siempre... Ah, bueno, si le va muy regular. Bien... No, entonces está echando mentira. Si le va muy bien en el negocio, y usted sabe que le está yendo bien, le dice, ¿cómo está el negocio? Usted tiene dos opciones. O no contestar, porque si a la otra gente no le importa, ¿para qué le va a contestar? Sí. O si se le va, si alguien le va a hacer daño a usted porque usted dice que le está yendo bien, no conteste. ¿Cómo va el negocio? Usted dice, bueno, ahorita no te voy a decir. Punto. O cómo va el negocio, trate de buscar una manera quizás de no ser descortés, pero hágale entender a la persona que es un asunto privado que usted no quiere compartir. A veces no lo hago por no herir sus susceptibilidades de los demás. Pues yo sé que a veces hay ocasiones donde la gente pregunta como una cortesía. Hay, en nuestra cultura dice, oye, le dicen a la persona, ¿cómo te está yendo? Y no es porque a veces realmente le interese cómo me está yendo, sino que es una forma de saludar a veces. Ok, también tenemos que entender eso. Si alguien me está diciendo, ¿cómo te vas? Y yo digo, muy bien, gracias. Ahí muere. Si alguien me pregunta, ¿cómo está el negocio? Por ejemplo, aquí en la iglesia de nosotros es una iglesia muy próspera. ¿Cómo está la iglesia? Muy bien, gracias. Pero yo no tengo que entrar en detalle y con eso tampoco soy descortés. Okay. Es cierto. Pero ahí dice, yo lo que quisiera saber es que por qué dice, si realmente hay, si hay algo malo ahí, tendría... o es malo la persona que lo hace. Como dice, como el versículo es como, el que canta canciones en tiempo de angustia es como agua, no me acuerdo cómo dice. Ok, ya entendí, ya pesqué la onda, exactamente, ahora ya la pesqué, sí. Hay gente que en tiempo de angustia, el mismo proverbista dice que hay tiempo para todo, hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar. Ya entendí, hay gente que cuando debía estar llorando se va a chistear, entonces se mira como una persona o que está fuera de sí, pues se está burlando. Ya entendí el punto. Sí, es verdad. Ya entendí el punto. Es como usted declarar paz cuando todo el mundo se está matando en medio de una guerra. En otras palabras, es una nota discordante. A eso se está refiriendo. Nosotros tenemos, la Biblia dice, llorar con el que llora, reír con el que ríe. ¿Okay? Sí, es verdad, mi hermano. ¿Ok? Sí. Bueno, Dios me lo bendiga. Dios le bendiga. Llamada, buenas tardes. Buenas. Adelante. ¿Aló? Adelante, bájale al radio. Nomás quería que el Señor lo bendiga, hermano. Nomás quería que usted me diera una contestación tocante a la iglesia, solo Jesús. Yo creo en lo que yo creo, pero... Bueno, dejémoslo ahí, hermana. Ok, Dios me la bendiga a usted. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Ya del unitarismo hemos hablado demasiado en este programa. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. velar. Porque no sabéis el día ni la hora cuando el Señor viene. 713-991-5760. Somos a Diálogo Pastoral. Línea libre, línea abierta. Dios le bendiga. Buenas tardes. Sí, hermano. Hermano, disculpe. ¿Un pastor que está divorciado puede seguir pastoreando? Depende. Si, por ejemplo, si un pastor está divorciado porque la mujer se fue con otro y él no es culpable. Él no tuvo la culpa. Ahora, si se divorció sin causa bíblica, la mujer nunca le fue infiel y sencillamente la votó, o el que fue infiel fue él, entonces no debía estar pastoreando. Ok, hermano. Dios le bendiga. Corona. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le guarde. Adelante. Sí, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se puede definir, o cuál es la definición de una persona espiritual? Y la base de la pregunta es porque en ocasiones se observa una persona que corre, que brinca, que habla en lenguas y se tira en el piso y lo que usted quiera. Una persona espiritual es alguien que no anda conforme a la carne. ¿Qué es andar conforme a la carne? Es andar conforme a los deseos y las pasiones que se tenían cuando se estaban en el mundo. Por ejemplo, una persona, la persona que anda conforme la obra de la carne de Gálatas capítulo 5, ira, borrachera, maledicencia, en Colosenses, en Efesios, nos habla de bastantes obras carnales, es robo, mentira, orgía, borrachera, idolatría, que se echa maldiciones, que es una persona carnal. Por más que brinque en la iglesia, y eso es carnal. Entonces, la Biblia en Gálatas 5 dice, los que son del Espíritu son guiados por el Espíritu, son dirigidos por el Espíritu. Romanos 8 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme la carne. ¿Te das cuenta? Entonces, andar conforme al Espíritu es andar conforme a lo dictado por la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios. Si alguien no obedece la palabra, por más que diga que es espiritual, no lo es. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Bueno, me lo bendiga. Amén. Gracias por decir mi llamada. Hermano, le quiero hacer una pregunta. Una persona cuando está en agonía y recibe a Cristo en ese instante, ¿es salvo? Si está consciente. Oiga lo que usted está diciendo. Está en agonía. Sí. Una cosa es estar en cama de muerte y otra cosa es estar en coma. Ajá. O sea que él está todavía, pongamos, ya está consciente. Si está consciente. Sí. Y tiene redargüimiento de sus pecados y reconoce a Jesús como Salvador, confiesa sus pecados y se arrepiente, él se salva. El ladrón en la cruz estaba agonizando ahí en la cruz y se salvó pidiendo perdón en ese momento. Sí, ahora pasando a que pongamos la familia es católica y piensan ellos que por sus rezos él va. Bueno, la familia puede creer en sus rezos y en lo que sea, pero si él confía en Cristo, no son los rezos los que lo van a salvar, fue su confianza en Cristo. Obviamente que cuando se muere él no tiene cómo opinar si le hacen rezo o no le hacen. Ajá. Pero por el hecho de haber confiado en Cristo a la hora de su muerte de todo corazón, si lo hizo de todo corazón, esa persona es salva. Ok, hermano, muchas gracias. Dios le guarde. Llamada, buenas tardes. Te bendiga, pastor. Amén. Ayer escuché en la radio y eso me trae. Con todo lo que usted habla y nos pone al tanto de las cosas, en la radio secular ayer hablaron sobre que el gobierno de Estados Unidos, por lo menos, la Armada ya está aceptando gente con mucha droga, con gente corrupta. Bueno, eso ha existido siempre. En la guerra de Vietnam, se sabe, yo he escuchado y he leído, en la guerra de Vietnam, estamos hablando de los años 60 y tanto, 70, la guerra de Vietnam, ese era un problema serio en el ejército norteamericano. Sí, y viendo más abajo, hacia el sur, por lo menos en todos los problemas que se vienen dando en las... Mire usted, el ejército es un reflejo de la cultura nuestra. Es lo mismo que la escuela. Cuando usted mira todos estos problemas que están corriendo en las escuelas, muchachitos con problemas, satanismo, ganga, maldición, los muchachos que están en la escuela reflejan lo que son sus hogares. Así como están las escuelas, es el ejemplo de cómo están los hogares en Estados Unidos de América. El ejército no es la diferencia. El ejército está compuesto por padres e hijos de personas que salen de hogares de América. También en el ejército se va a reflejar lo mismo que se está reflejando en la sociedad. En pocas palabras, el cerco de la maldad se está cada vez agrandando más. Pues claro que en el ejército no se mira tanto, porque ahí hay ciertas disciplinas. Y en el ejército, cuando usted está dentro del ejército, allí no hay libertad de expresión. Usted cuando firma, usted tira a un lado ciertas libertades, por lo tanto no está tan mal como el resto de la población, pero se refleja lo que ocurre. Quedan muchas las bases morales. Por ejemplo, estaba yo mirando que hay las gangas salvatrucha tiene células dentro del ejército norteamericano. Los salvatruchos tienen células de soldados que son salvatruchos. Y eso se ha demostrado. Ok, Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Amén. Mire, perdone, el señor, la persona que habló acerca de Proverbios de hace ratito, ¿no sabe en qué parte está de Proverbios? Bueno, yo no se lo pregunté, hermano. Ok. Bien, hermano. Dios le bendiga. ...713-991-5760... somos Diálogo Pastoral. Velas, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido y se cumplirá. Esta noche tenemos servicio 7:30 de la noche, llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano Edwin. Amén. Hermano, tengo una pregunta. Fíjese que yo no he entendido bien acerca de lo que dijo Jesús acerca de la abominación desoladora, del cual habló el profeta Daniel. Bueno, está hablando del anticristo. Abominación desoladora es cuando el anticristo se siente en el templo judío y se haga pasar por Dios. En el tercer templo que los judíos van a construir un día de esto. Ok. A eso se refiere. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Se va a hacer pasar por Dios, van a querer que lo adoren, los judíos se van a negar a adorarlo y él comenzará a perseguirlo en medio de la gran tribulación. Y ahí es donde los judíos aceptarán al verdadero Cristo. 713-991-5760. Llamada, buenas tardes. Pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Y una preguntita, ¿cuál fue el motivo, la razón por qué los judíos fueron esparcidos por todo el mundo? Bueno, Jesús dijo, oiga bien, vámonos primero al Antiguo Testamento. Allá en la ley, en el Antiguo Testamento, Dios le había dicho a los judíos que si ellos servían a Jehová, no habría nación que le hiciera frente a ellos. Pero que si ellos se apartaban y se iban detrás de ídolos, entonces naciones iban a venir y lo iban a tomar y se lo iban a llevar de esclavo y lo iban a hacer esparcido. Eso dice la ley. Ahora bien, varias veces ellos se iban detrás de dioses ajenos, venían los filisteos contra ellos, los madianitas, los moabitas, los amonitas, los amorreos. Bueno, un problema constante en esto. El punto aquí ocurre que los judíos no hicieron caso, entonces el imperio asirio, bajo la profecía de Isaías, vino y destruyó el norte de Israel, las 10 tribus del norte, y los esparció. Luego, ciento y tantos años después, vino Nabucodonosor con el imperio babilónico y también destruyó Judá y se llevó cautivos. Y ahí vino, fueron esparcidos. 70 años después, bajo el imperio del emperador Ciro de Persia, se da la orden de reconstrucción tanto del templo como de los muros. Nehemías y Esdras hacen ese trabajo. El pueblo regresa. Pero luego de esto, vemos nosotros que dejan a Dios de nuevo. Entonces caen bajo el dominio del imperio griego de Alejandro el Grande y luego bajo el dominio de los romanos. Por breve tiempo, 160 años más o menos, tuvieron independencia de los griegos a los romanos, pero Pompeyo vino y lo toma. Y luego se rebelaron ellos, ahí es donde nace Jesús. Jesús le advierte cuando iba a ser casi muerto, de que ellos no le habían aceptado y que por lo tanto no quedaría piedra sobre piedra y que iban a ser esparcidos. Y Jesús llora sobre Jerusalén. Y vemos nosotros que así mismo ocurrió 70 años después de la muerte de Jesucristo, después del nacimiento de Cristo, en el año 70 después de Cristo, el general Tito, el hijo del emperador Vespasiano Romano, destruyó Jerusalén y los judíos fueron esparcidos hasta 1948, que es cuando se restaura de nuevo la nación de Israel. Ok, gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas tardes. Buenas tardes, hermano pastor, el Señor le bendiga. Amén. Hermano pastor, se ha hablado de las doctrinas que son básicas para la salvación y doctrinas no básicas para la salvación. Mi pregunta es, ¿esas doctrinas que no son básicas en algún momento pueden pervertir la salvación de una persona? Bueno, cuando hablamos de doctrina no básica, estamos hablando de doctrina que no, que guardarla o no guardarla no pervierte en la salvación. Este es el punto. Sí. Si hay una doctrina que el nosotros, que al nosotros no tomarla en serio, o tomándola muy en serio, pervertiría nuestra salvación, entonces esa doctrina se convierte en una doctrina básica. Claro. ¿Ok? Por ejemplo, es el caso de este nuevo Cristo, aunque se declaró anticristo, empezó como un pastor, pero predicaba la... Bueno, pero ese señor está errado desde el primer momento que comenzó el ministerio. Aquí donde viene, y ahí esto yo debo de advertirle a los hermanos. Sí. Hay que tener cuidado, hay doctrinas que no son básicas, pero cuando una doctrina no básica, usted lo hace como el centro doctrinal de la iglesia, y esa doctrina se convierte en una doctrina perversa. ¿Por qué? Hay prioridades, si se quiere. ¿Cuál es el problema de muchos ministros? Que cuando usted deja que una zorra pequeña haga hueco y entre por ahí, detrás de esa vienen las otras. Entonces, aquí donde viene, este señor comenzó, número uno, él comenzó con un, lo que se ha llamado, hipercalvinismo. Yo conozco que la iglesia, que tenemos el calvinismo, el arminianismo, yo sé de qué se trata cada una de estas cosas, y yo no digo que los calvinistas están perdidos bajo ningún aspecto, como tampoco digo que los arminianos están perdidos bajo ningún aspecto. Pero hay gente que se va a un hipercalvinismo, a un hiperarminianismo, y eso sí es peligroso. Entonces, este señor se hizo hipercalvinista. Y cuando se fue al hipercalvinismo, pues prácticamente puso la salvación como imperdible, número uno. Sí, sí, sí. Eso tiene que llevar a la gente, entonces, a una serie de pensamientos, a un tipo de filosofía. Si la salvación para él no se pierde bajo ninguna manera, entonces el diablo no tiene efecto, el pecado no tiene efecto. Entonces comienza en este juego de pensamiento y se fue llegando a un punto donde dice que el diablo ya no existía, que el diablo lo mataron. Entonces comenzó, se tomó la atribución de él decir del canon bíblico qué libros y qué parte de la Biblia aceptaba y qué parte no aceptaba. En el día de hoy este señor solamente acepta las cartas de Pablo. De Pablo, cierto. Las cartas de Pablo. Yo estaba mirando que cuando él se declaró anticristo, él dijo que era una bendición ser el anticristo. Sencillamente porque él malinterpretó que cuando Juan se refiere al 666 allá en Apocalipsis, él dice que Juan era enemigo de Pablo. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde saca este señor? ¿De dónde saca este señor semejante tontería? De que Juan era enemigo de Pablo, de que Pedro era enemigo de Pablo, de que Bernabé era enemigo de Pablo, que Pablo prácticamente es el único evangelio que vale, es lo que Pablo predica. Entonces, ha mutilado la Biblia. Él lee de los otros libros de la Biblia, pero solamente para burlarse de ellos. Se burla de Jesucristo y se burla de todo. Entonces, ahí donde está ese punto, que con eso él ha hecho de doctrinas fundamentales y el nosotros creer en que usted puede tildar su salvación y tintar su salvación si usted no guarda la palabra. Es una doctrina fundamental. Claro que sí. Entonces, cuando él violó no una, sino varias doctrinas fundamentales que lo ha llevado a este punto. Claro. Ahora, él dice que a él lo poseyó un espíritu. Él dice que es un espíritu, él está poseído por un espíritu, y él dice que ese espíritu es Jesús de Nazaret que lo poseyó. Jesús de Nazaret no posee a nadie. Jesús de Nazaret envió a su Espíritu Santo. Hay un montón de cosas rarísimas. Rarísimo. Y es lo que está ocurriendo con ese señor. Y la cosa iba a terminar muy mal, usted verá. Anote, sí, mi, claro. Anote mi palabra. Yo la tomo, hermano pastor. El Señor le bendiga, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada, no había nadie. Muy bien, 3 minutos, 4 y nos vamos. Dios le bendiga. Hermano, como sea, Dios le bendiga. Buenas tardes. Amén. La preguntita, concerniente a lo que estaba mencionando de esta persona, ¿usted cree que va a ser el fin como David Koresh y Jim Jones? Bueno, que una persona que cambiante, si usted denota, cada día está haciendo cosas más dramáticas. Anoche, esta madrugada, yo le estaba mirando predicar, esta madrugada, y tenía bajo la parte de atrás 3 seises, ha mandado a tatuarse 6666 a los sus seguidores, un jaque, tenía un abrigo con los 3 seises, y el que lo presentó, y ahora con ustedes, nuestro anticristo. Es una aberración. Entonces vemos que el hombre, cada día, esto es como el alcoholismo, hermano, la gente comienza a beber, y al principio bebe, se bebe una cerveza, 2 cervezas, puede funcionar más o menos bien. ¿Se da cuenta? Pero cuando la persona va entrándose en el proceso del alcoholismo, ya se hace un alcohólico social, todavía el alcohólico social, más o menos, entre comillas, trabaja bien en la sociedad. Pero cuando ya la persona se hace alcohólico propio, realmente alcohólico, llega un momento ya no puede trabajar, ya no puede funcionar. Así mismo es esta intoxicación de falsa doctrina. Al principio, una doctrina falsa, pasa como cualquier cosa, pero cuando eso va haciendo efecto y la gente va cambiando, se va haciendo más aberrante, y parece ser que este señor está utilizando todo esto para llamar la atención. Él está disfrutando ahorita de que estén hablando de él, de que los periódicos lo estén entrevistando. ¿Eh? Si usted nota las entrevistas de los periódicos, son aberrantes las entrevistas que los periódicos, como lo atacan. Él está disfrutando esto, diciendo que el mundo se está dando cuenta quién es él. Pero si se da cuenta también la gente que lo entrevista, esto es gente sin conocimiento bíblico, sin bases bíblicas. Pero se están dando cuenta de que es aberrante y van y lo buscan por la aberración que es. Pero no se puede, la ley no puede hacer nada para... Es que aquí hay libertad de expresión, hermano. Aquí la ley no puede hacer absolutamente nada con eso. Hay separación entre iglesia y Estado. Y en tanto y en cuanto no viole la ley. ¿Eh? Y usted puede decir lo que quiera. En tanto y cuanto no viole la ley, puede decir lo que usted quiera en este país. Amén. Que Dios me lo bendiga, hermano. Dios le bendiga. Amén. Llamada, no había nadie. En este país, si usted quiere vivir en la calle, usted puede vivir en la calle. Nadie tiene derecho a decirle que no vive en la calle. Este país es país libre. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano. Dios le bendiga. Amén. Hacía la pregunta acerca cuando hablaba de las culturas. No me acuerdo en qué carta Pablo hablaba acerca de que algunos no recibían, bueno, nadie que no fuera judío no recibía la ley, pero que como que los gentiles, dice, la ley de sus miembros, y yo me voy al Cornelio. Cornelio no era judío, era romano, creo yo, y era un hombre que dice la Biblia que era temeroso de Dios. Pero era piadoso, temeroso de Dios, pero no era salvo. Y cuando Dios quiso salvarlo, mandó a que Pedro le predicara el Evangelio. Amén. Yo creo, o sea, ¿hasta qué punto? O sea, me preguntas hasta qué punto... Mire, Cornelio era temeroso de Dios y era piadoso. Ahora acuérdense que Cornelio vivió en un tiempo de transición. Cornelio vivió en un tiempo de transición. Cuando Cornelio era asimilado judío, era prosélito, Cristo todavía vivía. La ley estaba vigente. Amén. Cuando Cristo muere y resucita, la ley es abolida y que ahora es por gracia la salvación. Y es ahí donde Cornelio tiene que hacer el cambio si quiere salvarse. Ok. Bueno, le hablo otra vez. No hay más tiempo, padre. Hermano. Dios me lo bendiga mucho. Y ya nos despedimos. Esta noche tenemos servicio 7:30 de la noche. Mañana 7:30 de la noche, 9426, teléfono. Llámenos y con mucho gusto le diremos cómo llegar a nuestro servicio. Dios le bendiga. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.